Esta es una provincia que tiene una historia de pequeña y mediana minería y de gran minería también, y por eso hemos querido iniciar hoy junto a Pablo Rivas, subdirector de Sernagiomin, y a la gobernadora provincial, esta campaña que tiene por objeto resguardar el mayor capital que tiene Chile y la minería chilena, que es el capital humano.